humanradio.com.com.com.ar. Come gather round, children, it's high time he learned about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Estás escuchando Indie People. Bienvenidos, buenas noches. Acá arrancamos otro programa, ya el séptimo. Estamos hablando del séptimo, la séptima entrega, Ari, de Indie People. ¿La séptima? No sé, no llevo la cuenta, no me gustan los números. ¿Cómo anda la banda? Bien, espectacular el cuadrado arrancando este lunes. Después del domingo, si sobrevives al domingo suicida, el lunes es más llevable, por supuesto. Bueno, muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo andas, querido? Muy bien, acá. Excelente. Si tienen ganas de contactarse con Indie People, lo pueden hacer vía Facebook, facebook.com/IndiePeopleRadio, o buscan simplemente Indie People, exacto, así como suena en el Facebook, y nos van a encontrar de seguro, ahí estaremos. Bueno, allí arrancamos, acá entre caramelos, papas fritas, Snyder. Me dijeron que hable rápido como el chabón que estaba antes. Bueno, hoy tenemos un tema... que también va a costear todo el programa, que va a estar ahí presente todo el programa, latiendo en el trasfondo de lo que vamos a hablar hoy. Que va a ser precisamente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Las máquinas, los robots. Esta pregunta de si realmente vamos a tener competencia en un futuro próximo. Y vamos a tratar de hablar con gente protagonista, con gente que está ya metida en el campo... Como siempre. ¿Con androides? Con androides y con gente que está creando androides. Tenemos comunicación con Arnold Schwarzenegger en breve. Con Terminator / Robocop. Y como siempre, bueno, arrancamos ya con la aclaración filosófica de la cuestión. Gonzalo, querido, bienvenido y bueno, a ver cómo encaramos esto. Bueno, la idea era hablar un poco... aprovechando el tema de la relación entre el hombre y la máquina a grandes rasgos, ¿no? Que bueno, la inteligencia artificial sí. Hace referencia, ¿no? a la inteligencia de un ser no vivo, por decirlo de alguna manera, o no biológico, es ajá, decir, una máquina. Claro. Entonces, bueno. Que emula, digamos, ¿no? Un ser humano. Sí. O intenta, por lo menos. Cualquier coincidencia con gente de las farándulas es... Pura coincidencia. Bueno, en la historia del pensamiento, ¿no? La relación del hombre con la máquina es muy curioso porque primero, antes de que el hombre empiece a pensar, a hacer una analogía, ¿no? Del ser humano con la máquina, primero existe lo que es la creación de artefactos por parte del hombre, ¿no? La tostadora, digamos, ¿no? Que simplifique de alguna forma. Pasando primero por el hacha y... Los electrodomésticos, claro. Mucho más básicas. El coinor, ¿no? Hasta que, bueno... Para poder llegar a esta analogía, tuvo el hombre que haber desarrollado lo que se dicen autómatas, ¿no? Que son estas máquinas que no necesitan del esfuerzo directo del hombre para funcionar, ¿no? Arturito. Entonces dan esta sensación de autosuficiencia, por lo cual permiten al hombre establecer una especie de analogía o de comparación para con la máquina, ¿no? Sin embargo, en la época en donde las máquinas eran muy rudimentarias, estoy hablando del siglo IV antes de Cristo, incluso, ¿no? En la época de Aristóteles, en donde las máquinas que había en esa época tenían más que ver con la industria bélica, ¿no? Por ejemplo, las catapultas, ¿no? Se comparaba el cuerpo humano con las máquinas en un sentido de cómo funcionaban las articulaciones del cuerpo en relación a, bueno, cómo una máquina... Algo de moverse. Genera, exactamente, que tenía que ver con el movimiento. Y la primera comparación que se hace así análoga con el hombre no sé si la primera, pero la que más se recuerda por la importancia de quien la dice, que es nada menos que Aristóteles, ¿no? Que dice, el esclavo es una máquina animada. ¿No es cierto? Estamos hablando en una época en donde existía la esclavitud y estaba muy naturalizada la esclavitud. Claro. ¿No? Entonces, un poco no para... No había Linadi, no, no te llamaba Linadi. Y para justificar esa situación natural de esclavitud que se daba, el esclavo era pensado no como un humano, sino como una máquina, ¿no? Y yo pensaba esta casualidad con... Casualidad, no sé si será casualidad o no, pero la ciencia ficción tiende a retratar esta relación del hombre con la máquina, en donde el hombre adquiere relación de explotación de la claro. máquina, que la máquina en algún momento cuando toma conciencia... O sea, plantea como enemigo casi, ¿no? Como enemigo. Como un posible enemigo. Pero que cuando toma conciencia se revela porque se siente esclavo, usado. Explotado por el hombre, ¿no? Tal cual. Y es el miedo incluso que se tiene, ¿no? De llegar a generar androides tan inteligentes que puedan justamente volverse en contra. Que no sean boludos, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad real de que pase eso? Es muy... Ya vamos a llegar dentro de, bueno, de muy bueno, poquito bueno. a eso. Sí, pero bueno, saltando un poco el océano, ¿no? Las culturas aborígenes de acá de América, ¿no? La cultura moche, que es una que se descubrió recién en los años 90, la cultura de Perú, se encontraron dibujos así en las paredes que tenían que ver con esto de la rebelión de los artefactos. Ellos ya imaginaban... esta idea de que los artefactos que ellos habían creado se rebelen en contra de ellos. Habían imaginado esa posibilidad. Como que la creación y esa simple idea van de la mano desde los comienzos, digamos. Sí, sí, la creación de artefactos parece que genera ese miedo. Después, la época propiamente dicho, en donde realmente aparecen estos autómatas que empiezan ya tecnología. A ser más independiente del hombre, ¿no? Es la modernidad que aparece... Lo industrial, digamos, ¿no? Sí, aparece ya teorizada y racionalizada a partir de René Descartes, ¿no? Este filósofo... Del método. De la modernidad, exactamente. Y lo que va a hacer Descartes es pensar al hombre como una máquina, ¿no? Ya no al esclavo, como hacía Aristóteles, sino al hombre como una máquina, pero que está algo así como poseída por un alma, ¿no es cierto? O sea, todas las funciones motrices del cuerpo, sensitivas y demás, son... puramente mecánica para Descartes. Hay un mundo que está muy directamente relacionado, que es el mundo del trabajo con la máquina, ¿no? Sí. Digamos, hay que aclararlo porque y que siempre fue la preocupación de que la máquina reemplace al hombre, que lo está recontra reemplazando hoy, ¿no? Ya es algo, ya no. Algo bueno, una de las cosas que se dicen es que la tecnología hizo más por terminar con la esclavitud del hombre que cualquier religión o disciplina humanística, en el sentido que la tecnología que permitió hacer que la fuerza de los animales sea utilizada para arar la tierra y para producir un montón de cosas, terminó siendo más por abolir la esclavitud, ¿no? que las mismas teorías o el mismo ser humano a partir de un impulso humanista, ¿no? Claro. Ahora ¿qué pasa, digo, cuando por ejemplo hay un montón de gente que queda sin trabajo a raíz de ser reemplazado por la máquina también, ¿no? O sea, yo hace poco, vos te vas a Hoyts, por ejemplo, y ahí el Hoyts mismo te muestra una publicidad constante de que ahora comprás tus entradas a través de las máquinas de autoservicio y muestran cómo los empleados están haciendo avioncitos de papel y se quedan dormidos enfrente de la máquina porque nadie va a comprar más los tickets. El mismo Hoyt, claro, entonces vos lo primero que pensás es en cualquier momento se quedan sin laburo. Claro. Pero también es válida la pregunta si el trabajo que puede hacer una máquina es digno para un ser humano. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Se entiende lo que digo? No, sí, eso es de una buena visión, digamos, de cómo reemplazó el trabajo, la esclavitud del hombre. Claro. Bueno, y volviendo un poco a Descartes. Descartes hace lo mismo que Aristóteles hace con los esclavos, lo hace con los animales. Él va a concebir a los animales como máquinas, ¿no? La diferencia entre el hombre y el animal consiste en esa especie de alma que interviene ocasionalmente en el cuerpo, no siempre. Y aquí ya hay una anticipación de lo que es el inconsciente más adelante, ¿no? Que, porque Descartes ya concibe al cuerpo como una máquina que realiza acciones de manera automática, y en donde el ser humano real, digamos, lo esencial del ser humano, actúa ocasionalmente dentro de ese cuerpo. Claro. ¿No? Con un contenido intangible, digamos. Claro, bueno, y en ese momento ya Descartes se refiere a los pitagóricos, ¿no? Yo pensaba esto, que... ¿qué similitud que hay entre los pitagóricos y los veganos de hoy, ¿no? Porque Descartes decía, yo estoy liberando a los pitagóricos de esa culpa que sienten, por la cual ellos no comen animales, porque sienten que están matando un ser vivo que tiene alma y demás. Él al clasificarlos como una máquina y demás, dice, bueno, estoy liberando de culpa a aquellos que no pueden comer animales, y se refiere a los pitagóricos en ese caso, que hoy serían como los veganos, ¿no? Descartes diría a los veganos, son máquinas, ¿no? Y usa un ejemplo así como que al perro vos lo pateás y emite un sonido, pero que todo eso es una cuestión de causa y efecto, ¿no? Es bastante duro en ese sentido. No sé quién sería la máquina en ese caso, ¿no? ¿Quién si sería el teórico o la propia ahora, máquina iría, de la cual iría un poco en contra del mismo nombre animal, ¿no? Que se supone que son pura alma. Bueno, de ánimo, bien, ¿no? Eso tiene más que ver en este caso con animales sueltos. Con esto que dice Julián, con animado, porque ánima es un concepto latino, básicamente, ¿no? Que es el principio del movimiento, digamos, ¿no? Cuando decimos dibujitos animados, ¿no? Son dibujos que tienen vida propia, que se mueven, y la traducción literal de ánima es alma. Claro. Precisamente, porque se consideraba que el alma era el principio el motor, del movimiento. Sí, totalmente. Después, bueno, ya con la creación de autómatas se empieza a prescindir de esta idea, porque ya si hay máquinas que se mueven por sí mismas y consiguen su propia energía, entonces no es el alma lo que genera el movimiento, sino que puede ser otra fuente de energía o puede ser otro cuerpo que le transmite el movimiento. Y bueno, ahí ya entramos en las leyes físicas del principio de inercia, ¿no? Que una cosa se pone en movimiento y pone en movimiento. Que habría que hacer otro programa. Ese temor también del hombre a ser reemplazado por la máquina se vio mucho en la primera y segunda revolución industrial. Bien. Bueno, pero, digamos, esto lo que muestra es que la es máquina... es el hombre que crea la máquina. Digamos, la máquina no hace la nada. Eso quiero que quede claro, porque si no estamos hablando de... Sí, el hombre tiene temor El hombre crea la máquina y empieza a hacer una analogía para con la máquina. Pero lo curioso es que después el hombre es el que se... No es la máquina la que se va empezando a parecer al hombre tanto como el hombre que se va empezando a parecer a la máquina. Con esto de la revolución industrial y con lo que hablábamos recién del trabajo y demás, ¿no es cierto? El hombre adopta una posición dentro de la producción en donde hace un trabajo mecánico, por así decirlo, ¿no? Tiempos modernos. Tiempos modernos, exactamente, la película de Chaplin. Número entonces, uno, ¿no? Hay un proceso histórico en el cual, más que la máquina empieza a parecerse al hombre, el hombre empieza a parecerse a una máquina. Claro. ¿No? Y con esto ya entramos en el pensamiento postmoderno, contemporáneo, si se quiere, ¿no? Que distingue dos tipos de pensamientos. Ya con esto entramos dentro de la teoría de un filósofo que se llama Martin Heidegger, ¿no? Que es el filósofo más importante, el filósofo occidental más importante de la era contemporánea, que él distingue dos tipos de pensamientos. Dice, hay dos tipos de pensamientos. Uno es el pensamiento calculador y otro es el pensamiento meditativo, ¿no? El pensamiento calculador tiene que ver con este razonamiento lógico que me permite, a partir de causa, llegar a determinados efectos, el razonamiento que me permite deducir, el razonamiento que hace cálculos y que es fundamental a la vez para la producción, ¿no? Este es el razonamiento que se les transmite a las máquinas de alguna manera. Las máquinas... En el principio, digamos, ¿no? En este tipo de pensamiento incluso hay máquinas que razonan mucho mejor que los hombres, o que piensan mucho mejor que los hombres, que son capaces de hacer cálculos mucho más eficaces y mucho más rápido que el ser humano en sí mismo, ¿no? El problema que advierte Heidegger es que el hombre empiece a usar solo esa manera de razonar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hombre se va asimilando más a la máquina. Empieza a utilizar solo un tipo de pensamiento, que es el pensamiento calculador. El que le produce beneficio, rentabilidad, digamos. Tal cual, es un pensamiento meramente instrumental. Es lo que también se conoce como la razón instrumental. Entonces, bueno, ante este peligro, Heidegger, en un texto muy conocido que se llama Serenidad, que es un discurso que da en la muerte de un artista, va a decir... Porque además era la era de la bomba atómica y de todo un despliegue tecnológico, así que asustaba, venía, ¿no?, mucho al hombre. va a decir, bueno, tengamos cuidado y empecemos a conservar esto que es propio del ser humano y que no lo puede tener jamás una máquina, que es el pensamiento meditativo. Aunque no tiene que ver ya con un pensamiento que hace cálculos, sino que tiene que ver, más que nada, tiene, ¿no?, que ver con esto que estamos... más cercano al sentimiento, la característica más, sí, humana, justamente. Y con esto que estamos haciendo ahora, ahora no estamos haciendo cálculos para realizar nada, ¿no?, sino que estamos pensando acerca de qué es lo que somos, de cómo pensamos, ¿no? Y claro, pensar sobre nosotros mismos, ¿no? Claro, esto es lo que supuestamente nunca va a poder hacer una máquina, creemos. Supuestamente. Que nunca... creemos. Hasta ahora todas las máquinas se manejan dentro de lo que se denomina el pensamiento calculador, lógico, matemático, instrumental. Bueno, en otra época hubiera sido súper descabellado, a ver, pensar en un aparato volador, como lo es hoy un avión. Por lo tanto, no sería tampoco del todo descabellado pensar que se puede lograr la inteligencia artificial propiamente dicha. Y evolucionadamente, ¿no? También. Hoy justamente leíamos un artículo de Santiago Donnell que hablaba de drones. O sea, son unos aviones no tripulados. Todo un desarrollo, incluso acá en el municipio de Tigre. Digamos, estamos hablando ya de tecnología artificial, inteligente aplicada a seguridad, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que también los filósofos de la mente, que se denominan, le llaman la inteligencia periférica, ¿no? Que el hombre se sirve de máquinas, de instrumentos que piensan por él o hacen tareas por él. Pero en definitiva, atrás de un dron, ¿no?, hay una persona que instrumenta eso con fines determinados. Claro, eso no hay que olvidarlo nunca. No hay que olvidarlo. El diseño del robot es del humano. Hay una cosa también que a mí me gustaría ver. ¿Cuál es el momento en el cual se pasa a ser un software o una calculadora meramente a denominarse inteligencia artificial? O sea, ¿cuál es el momento, digamos, en el cual pasa de ser un software común que uno utiliza quizás en la computadora y también realiza cálculos por su cuenta o toma decisiones por su cuenta, a llamarse o denominarse inteligencia artificial? Porque también hay, sí, algo en determinado que dice, bueno, esto es inteligencia artificial y esto es un software que me ayuda a crear un plano. Sí, igual eso depende cómo cada uno defina lo que es la inteligencia, ¿no? Yo particularmente creo científicamente, que una máquina con un software es una inteligencia artificial. Pero si vamos a lo más etimológico de lo que es la inteligencia, ¿no?, que tiene que ver con leer entre. Eso significa inteligir, ¿no? A mí me gusta pensar la inteligencia como el leer entre líneas. De líneas. En agregarle ahí un concepto más al leer entre, que, claro, que no se sabe muy bien qué quiere decir, que eso es lo que la máquina nunca va a poder hacer, o creemos, o todavía por lo menos. Digamos, no, que tenga movimiento y que le des una orden y la cumpla y vuelva encima, ¿no? Y sí, la recuerde, ¿no? Pero hoy en día se denomina inteligencia artificial, ¿no? A ese autómata que a través de cálculo puede realizar acciones, claro, y elegir entre dos, claro, opciones, ¿no? Elige entre, en ese sentido inteligente, pero a través de un cálculo. Claro, que ya está predeterminado, ¿no?, que vos ya a le través decís de un cálculo predeterminado, claro, exactamente. Igual de alguna forma ese miedo que hablábamos anteriormente del ser humano con respecto a la máquina y el posible dominio que pueda llegar a tener, que se vuelvan en contra. Hay una cosa muy similar, que es esta dependencia casi exclusiva que se tiene hoy en las sociedades de las máquinas, de cualquier tipo de máquinas hablamos. ¿De qué me hablabas, máquina? De gente que ves y parece real, pero es una máquina en realidad. No, obvio, no de hay eso, una maquinización. De esa dependencia constante y casi completa en muchas sociedades de la máquina. Esa es una forma de que se vuelva en contra, quizás. Sí, que no hace falta que la máquina se vuelva consciente y tenga sentimiento y tenga inteligencia, sino que la máquina empieza a dominar al hombre siendo... Sí, siendo boba, incluso. Sí. Bueno, sin ir muy lejos, el cuento de Cortázar de... Instrucciones para darle cuerda, claro, al reloj. Que le regalan justamente un reloj y él se siente totalmente preso a través de algo que totalmente mecánico y algo muy chiquitito, pero ya de alguna manera era el presagio de él. Él termina siendo el regalado para el cumpleaños del reloj. Claro, exactamente. Yeah. invitar el público de tu evento? Cuando lo puede escuchar el mundo entero. Bioma Broadcast se encarga de la transmisión. Conectate. ¿Estás escuchando? Indie People. Por Bioma Radio. Bueno, arrancamos la segunda parte, 10:30 de la noche de este lunes. Repetime el Facebook, campeón. Viste, entras a Facebook, www.facebook.com/bioma, perdón, otra vez, lo hice de nuevo, / Indie People Radio, y ahí nos van a encontrar, o si no, buscanos por simplemente Indie People. Bueno, recién estábamos escuchando Daft Punk, Human After All. Después de todo, humanos, ¿no? Y de cortina que estamos en el fondo, ¿qué está sonando? Y tenemos... ¿algún soundtrack? Soundtrack de Matrix. Nada más y nada. Nada más y nada menos. Y después, en realidad, hay otras cositas que complementan ahí. Pegadas. Bueno, vamos a charlar en la entrevista de hoy con alguien muy metido en el tema de la robótica. Mezclado también con lo agropecuario, con el campo, podríamos decir, un ingeniero de sistemas del INTA, que es una de las instituciones, una de las entidades del Estado más que más destina o más se preocupa por la tecnología agropecuaria, ¿no? Especializada en el campo. En este caso vamos a hablar con alguien que labura en la estación experimental de Anguil, en La Pampa. Su nombre es Ricardo Jesús Garro, ingeniero en sistemas, que desarrolló un robot del INTA para, bueno, cultivos intensivos. ¿Estás del otro lado, Ricardo? ¿Hola? ¿Puedes fallar? ¿Estás? Hola. ¿Hola, Ricardo? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricardo. Un gusto saludarte. Casi se cae, casi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Ricardo, el tema del programa de hoy es inteligencia artificial y vos, digamos... sos un protagonista de este tema esta noche, más que nada por el desarrollo de este robot que queremos que nos cuentes, ¿no? Más que nada. Bien, ¿de qué se trata? El robot que nosotros desarrollamos, yo trabajo en el INTA de Anguil, en La Pampa, es un pueblo que está a 30 kilómetros de Santa Rosa. Básicamente en el INTA desarrollamos un robot para trabajar en cultivos intensivos, eso quiere decir que trabaja en invernaderos o en cultivos bajo plástico. Entonces el robot que nosotros desarrollamos lo que hace básicamente es fertilizar al nivel de escala de planta. Eso significa que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 50 macetas para realizar una fertilización, el robot podría ir maceta por maceta realizando la aplicación de ese fertilizante de acuerdo a la dosis que nosotros le digamos en el momento que nosotros le digamos. Para eso el robot previamente, la primera vez que lo llevamos al invernadero o al lugar en donde él tiene que trabajar, hace un mapa. Nosotros lo llevamos a recorrer el invernadero y él, a través de unos sensores como un láser y otro tipo de sensores, él hace un mapa en dos dimensiones de ese lugar y después usa ese mapa para poder moverse libremente de manera autónoma. O sea, en ese punto nadie lo está controlando, sino que nosotros le decimos, por ejemplo, que vaya desde la entrada del invernadero al final del pasillo hasta donde se encuentra una maceta en particular, y él va a tomar todas las decisiones necesarias para poder moverse libremente desde ese punto al punto que nosotros le indicamos. ¿Hace tecnología también 3D, puede ser? Sí, en realidad tiene una cámara, un Kinect, que es el mismo sensor que usan las consolas de videojuegos, y en base a eso puede percibir el ambiente en tres dimensiones. Si bien en esta instancia el robot no está usando ese Kinect para navegar, para moverse, sino que él usa un láser para saber en dónde está. Con el Kinect él puede definir en dónde está una maceta, puede encontrar las plantas, y en el próximo paso, que es lo que nosotros estamos intentando hacer ahora, es a través de esa visión en 3D, si querés llamarlo de alguna manera, el robot puede identificar en dónde podría haber, por ejemplo, un tomate en una planta e intentar agarrar esa planta o hacer alguna actividad un poco más compleja. ¿Hace cuánto, Ricardo, que comenzó este proyecto y en qué etapa se encuentra hoy actualmente? En realidad este proyecto arrancó aproximadamente hace 2 años. Nosotros empezamos a trabajar en un robot que realizaba aplicaciones de fertilizante. Pero bueno, en base a este primer robot surgió un, una posibilidad en el lugar donde yo trabajo para poder ir a hacer una práctica en Alemania con un grupo de investigación que se dedican específicamente a la inteligencia artificial. Entonces, a raíz de esto, nosotros ahora dimos un salto de calidad muy importante en este robot que estamos presentando. Sí. Básicamente, la instancia en la cual nosotros nos encontramos es una etapa mediana en la investigación. Nuestro objetivo principal en esta etapa era poder tener un robot que se manejara autónomamente por el invernadero. Y bueno, ahora empezamos a hacer tareas más complejas. Si bien este fertiliza, como te decía recién, la intención es poder hacer tareas más complejas como agarrar alguna fruta o claro. si tuviéramos muchas macetas y tuviéramos que hacer, por ejemplo, medición de humedad del suelo, que el robot en un brazo más complejo pudiera introducir un sensor de humedad en cada una de las macetas y hacer el relevamiento de esa información. Claro. Ricardo, y te consulto, en otras partes del mundo, en otros países, ¿hay algún tipo de proyecto que esté a un nivel más avanzado al cual quizás desde este lugar se apunta? ¿A qué niveles se ha llegado, digamos, en cuanto al agropecuario particularmente? ¿No? Sí, en el mundo hay muchas instituciones. Australia es una referente en cuanto a la robótica y ellos están bastante avanzados en todo lo que es robótica aplicada al agro. Claro, software en general también, ¿no? Australia, digo, es como una industria del software sí, importante. Exacto. Y entonces ellos básicamente lo que han logrado es algunos avances más. Japón tiene un robot que cultiva frutillas. O sea, en el mundo hay diferentes grupos de investigación que tienen avances bastante interesantes. Lo que nosotros estamos intentando acá de la Argentina es principalmente poder hacer robótica de alto nivel, pero sí. Bueno, a precios accesibles, precios locales, claro. A dólar blue. No, al contrario. Ricardo, el robot, ¿en base a qué energía funciona? ¿Es eléctrico, a gasolina? ¿Cómo? No, el robot es eléctrico, trabaja con baterías como las de los UPS, como sí. las de las estaciones, como las de las alarmas, ese tipo de baterías. Y son baterías pequeñas, recargables. La idea es tener algo que sea bastante sencillo de manejar por el productor, porque de nada serviría hacer un robot que sea recontra sofisticado, pero que solamente lo pueda manejar un técnico especializado. La idea es que claro. cualquier persona, a través de una interfaz, que en eso también tenemos que empezar a trabajar, para que sea amigable para el productor. Claro, quien de fácil ser. Programación. ¿El ¿no? productor lo ve como un enemigo al robot o como una herramienta, quizás? Hay que capacitarlo, ¿no?, al productor sí, agropecuario. En algún punto, cuando nosotros presentamos el robot en Trelew, en el INTA Expone, hubo gente que se acercó y nos dijo que ellos creían que el robot les iba a sacar el trabajo. Nosotros, o yo particularmente, como el INTA Anguil, tenemos una percepción de que el robot no va a sacar trabajo. Lo que él hace es jerarquiza el trabajo de las personas que están trabajando en un invernadero. Porque supongamos, el caso más concreto es cuando si nosotros usáramos este robot para hacer aplicaciones de fertilizantes. El robot entraría en un ambiente que puede ser potencialmente peligroso para una persona, y la persona no es que se queda sin trabajo, él estaría fuera del invernadero supervisando esa actividad y realizando actividades de, por ejemplo, limpiar el robot, llenar el tanque de fertilizantes o agroquímicos, lo que fuera. El robot pasaría a dominar la escena. Disculpame, no te escuché. Que pasaría a dominar la escena, digo, de la producción. Exacto. Y en muchos lugares también hay donde hay problemas de mano de obra, y el robot podría dar una solución a esta problemática también. O sea, claro, climas adversos también, por ejemplo, ¿no? No sé, pensar en Ushuaia, el sur, en lugares en donde quizás la persona que antes tenía que exponerse a ese tipo de clima ya no es necesario que lo haga. Exacto. O sea, básicamente cualquier actividad que el robot pueda hacer que sea rutinaria, riesgosa, repetitiva, esa es una actividad que puede ser interesante para que un robot la pueda realizar y ayudar al humano en ese tipo de actividades. Hacia ahí vamos nosotros. Nosotros lo que estábamos planteando siempre es eso, ahora es tener un robot que se pueda desplazar libremente por un ambiente cualquiera, en este caso es un invernadero, pero si nosotros lo pusiéramos, por ejemplo, dentro de una casa también lo podría hacer. Nosotros, porque lo estamos haciendo trabajar ahí, nuestro objetivo era ese, el robot se mueva solo de un lugar a otro, de acuerdo a como nosotros le digamos, sin que nadie lo maneje. Y si él, en ese mapa que yo te comentaba al principio, encuentra cosas que no están en el mapa, por ejemplo, si alguien cambia de lugar una maceta o una persona se le cruza, sí. que él pueda ser lo suficientemente versátil como para darse cuenta de que que hay algo que no estaba en ese mapa original y poder buscar una solución al, hacia el destino donde nosotros le dijimos que fuera. Ricardo, ¿cuánto fue aproximadamente la inversión que se dedicó a este proyecto? ¿Y hubo también hubo aportes digamos de parte privada también o solo fue estatal la cuestión? No, en realidad el monto en definitivo la verdad que no sabría decirte porque como es un, estamos en la etapa de investigación, hubo varias cosas que sí. Fuimos por diferentes caminos, entonces el número final es difícil, pero no está mucho más lejos de un motocultivador que puede usar una persona para usar en cualquier invernáculo, que está alrededor de 15.000 o 20.000 pesos, más de eso no hemos gastado. Sí. Y básicamente todo lo que hemos estado realizando fue con dinero del INTA y hay un organismo del Estado, de la provincia, que se llama CERET, que es un centro regional de educación tecnológica que está acá en La Pampa. Ellos sí, trabajan específicamente con cultivos intensivos, entonces ellos también aportaron dinero al trabajo en conjunto con la provincia. Bien. Ricardo, una pregunta más general por ahí quizás, y sacando un poco del tema agropecuario. ¿Qué pensás de la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? ¿Qué futuro le ves? Yo creo que es un campo muy interesante para investigar. Las potencialidades son infinitas. Nosotros, cuando yo estuve trabajando en este grupo en Alemania, vi cosas muy, muy interesantes. Básicamente, esto es lo que ellos hacían, trabajaban con robots que cocinaban, para que vos tengas una dimensión por ahí de lo que hacia dónde ellos están yendo. ¿Cocinaban rico, Ricardo? Cocina molecular. Más o menos, eran medios lentos, pero cocinaban. Ahora están cocinando palomitas de maíz, cocinan Chucru, panqueques. ¿Palomitas de maíz? Sí, hacen panqueques. Pochoclos. Exacto, hacen unos chorizos, los chorizos alemanes, esos que hacen ellos. Sí. Entonces, Leverbusch. Ellos están trabajando en eso. Porque en realidad el objetivo es, hay una empresa en Alemania, claro. O sea, está la Agencia Aeroespacial de Alemania está trabajando en conjunto con esta, en realidad ellos están trabajando para la Agencia Aeroespacial, donde tienen unos brazos muy particulares que tienen, bueno, unas características que lo hacen muy aptos para poder mandarlos al espacio. Entonces la cocina no es un lugar que ellos eligieron porque sí, sino porque es un lugar donde cualquier robot que tenga que trabajar en la cocina tiene que hacer movimientos muy muy precisos y muy finos. Por ejemplo, abrir cajones, sacar tazas, abrir una heladera, prender una hornalla, medir temperatura de algunas cosas para saber si están cocinados o no. Entonces eso le posibilita que después cuando lo enfrenten a cualquier situación en el espacio, por ejemplo, ellos puedan resolverlo como lo hicieron en el laboratorio en la universidad. Entonces, como verás, las posibilidades son infinitas en cuanto a lo que se llama inteligencia artificial, desde mirada, desde un robot que cocina hasta una actividad que pueda hacer en el espacio. Porque dentro de todo eso tenés diferentes ramas, ¿no? O sea, tenés toda la gente que está estudiando en cómo mover un brazo y cómo hacer para que ese brazo se mueva de una manera determinada y sea lo suficientemente preciso para agarrar alguna cosa. Tenés gente que está trabajando básicamente en la visión artificial, es como reconocer diferentes cosas y poder interactuar con eso. Hay muchas variantes. ¿Y cómo ves el desarrollo, Ricardo? Está bien, vos lo estás viendo desde el INTA, desde la parte que a vos te toca. El desarrollo de este tipo de tecnologías en Argentina, ¿cómo lo ves? ¿A qué nivel lo estás viendo hoy actualmente? ¿No? Por ahí, lo que yo conozco, ¿no? Acá en la Universidad del Sur hay gente que está trabajando. En el INTA hay otros INTAs que también están haciendo algunas cosas en robótica, no específica, no tan apuntado a la inteligencia artificial como lo estamos haciendo nosotros. Pero yo creo que la Argentina, en cuanto a recursos humanos, está muy capacitada. O sea, nosotros vamos a cualquier lugar del mundo y fácilmente nos insertamos en un grupo de trabajo. Nos llevará un poco más, un poco menos de tiempo, pero podemos trabajar con gente que está trabajando en un primer nivel. Entonces creo que desde ese lugar el argentino está preparado para poder enfrentar o trabajar en colaboración con otro grupo de investigación que están en una primera línea como Estados Unidos, Alemania, Australia. Ricardo, la última. ¿No te da miedo que te pase lo de Terminator, por ejemplo? No, porque este tiene un botón rojo que cuando lo aprieto se apaga, y ya, así que no hay problema. Dormís tranquilo. Un consejo, nunca dejen de hacerle ese botón rojo, por favor. Ricardo, si haríamos un antes de fin de año traer una gestión, traer el robot acá a la radio, ¿puede ser? Porque tiene ganas de tomarse vacaciones. No, tenemos una cámara, podría ser genial. Le pagamos el taxi al robot, no te preocupes. El robot habla también, así que... ¿Habla el robot? ¿Habla? Habla medio feo, pero habla. Sería medio, genial, la verdad sería robótico, genial. ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Del INTA? ¿De La Pampa? No, lo podemos charlar, de verdad. Sí, la verdad sería muy bueno, ¿eh? Para que la gente lo vea, porque realmente la gente no se flashea, piensa cualquier cosa o hasta desconfía. Digamos, estamos hablando realmente de un robot que ya está con funciones y todo, ¿eh? Cualquier cosa, de última, una posibilidad, yo les puedo mandar un video y lo pueden subir a la página. Dale. Una opción intermedia entre lo que ustedes dicen. Tal cual. Más viable, ¿no? Pero Ricardo, agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, esperemos ver qué pasa con esta cuestión. ¿Cómo evoluciona el bicho? Espero que no se vuelva malo. Te agradecemos muchísimo y bueno, que tengas una gran noche y una excelente semana. Y que sigan los robots. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bioma, sonido en equilibrio. Y Bueno, ahí estamos escuchando Good Evolution de Pearl Jam del disco Jive. Y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Electric Shit. Sugar-coated panty dropper, go play a song for me and ride my rainbow helicopter. Girl, I can flip your fantasy. Sounds like a machine. My pulse is pounding at your temples. Do androids count electric sheep? Ingresamos en la tercera y última parte de este compendio artificial. Los últimos sheep. Suspiros. Electric Sheep. Oveja Sheep, por favor. Que viene de Do Android Dreams of Electric Sheep. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? O sea, es un libro y también una película, ¿no? Se hizo la Blade Runner, está basada en ese libro. Clásica. Bueno, del otro lado ya tenemos, arrancamos este segmento deportivo que ya venimos ya desde el 2009 haciéndolo. La pucha. Con Matías, ¿cómo andas, querido? Bienvenido. ¿No será para tanto, Juli? No, está bien. Pero es un segmento que venimos continuando desde el flamante de Todo Un Poco, extinguido, hoy desaparecido en democracia. Más que segmento es una recta ya, ¿no? Sí. El prepaso deportivo le habíamos visto. Desde la caída del muro, me acuerdo. Y eso que cobrás caro, loco. No, hablemos, no seamos antipáticos y no hablemos de números al aire. De calle. Mirá, estamos a punto de publicar tu contrato en Facebook. Bueno, ¿con qué arrancamos? ¿Con qué arrancamos? Escuchaba que empecemos porque hay poco tiempo y vamos hasta las 11, ¿no? No, dale, tranquilo, dale. Bueno, ustedes me cortan, me paran. Dale, así, dale. Pero bueno, empezó el tenis, Empezó el tenis. Lo más importante a nivel deportivo esta semana. Hoy arrancó el Masters de Londres, el torneo de maestros, con triunfo de Juan Martín del Potro. Buena. Un triunfo durísimo, un partido complicado frente a Richard Gasquet, el francés. Fue en 3 sets el triunfo finalmente del argentino. ¿Cómo viene, Impresionante. Sí, un partidazo fue. Para los neutrales fue un partidazo, para los argentinos fue un sufrimiento. Y para los anti del Potro, porque hay anti del Potro ya. Por supuesto. supuesto, los existen, los hay. En este país está lleno de antis, de todo. Exacto. De antinomias. Los nalbandandistas. La excepción del potro, digamos. Un triunfo correspondiente al grupo B. Recordemos que le tocó el grupo de la muerte a Juan Martín. ¿Ah, así sí? Se denominó. Con Novak Djokovic, Roger Federer. Bueno, justamente él, el tenista de Tandil. Y Richard Gasquet, el rival a quien venció hoy. El Master tiene otra dinámica, para el que no tiene más, no tiene idea de este torneo. Tiene otra dinámica al ATP, digamos, al Grand Slam, ¿no? Claro, o sea, los tenistas que clasifican a este torneo son los 8 mejores del año. O sea, los 8 mejores ubicados en la carrera de campeones. Sí. Se distribuyen en dos grupos, el A y el B. Yo les mencioné recién el B, el que ocupa el argentino. En el otro grupo, en el A, están Rafael Nadal, David Ferrer, Tomás Berdych y Stanislas Wawrinka, el suizo. Sí. Hoy hubo un partido también por ese grupo, correspondiente a ese grupo, con triunfo del suizo Wawrinka frente al checo Tomás Berdych. Mañana se completan los grupos con los duelos Ferrer-Nadal y Roger Federer. Novak Djokovic. Ustedes verán que cada partido tranquilamente puede ser una final de Grand Slam o de un torneo de Masters 1000, ¿no? Son los mejores, los mejores. Son los mejores, sin lugar a duda, por eso la importancia de Juan Martín del Potro en este torneo. Torneo que le puede dejar la posibilidad de terminar el año como 3 del mundo, ¿no? Opa. Si se da una serie de resultados, una combinación, Juan Martín puede terminar tercero el año. Sube al podio. Ahora, de estos mejores, digamos, tenemos, va a haber posibilidad de ver. Un mejor tenista que Federer, o eso es la plenitud de un tenista, digamos. Eso es lo que puede llegar a un. Como fuimos testigos de ver algo. Sobre gustos no hay, y estilos, no hay nada escrito, hay muchos criterios de apreciación. Pero no sobrepasa todo, digamos. Yo creo que sí, o sea, para mí, mejor dicho, Roger Federer, el suizo, fue lo mejor, o sea, la perfección que puede dar el tenis a nivel de golpes, estética, y avalado por los resultados, porque sí. En muchos casos no se condicen. Bueno, Federer sí lo hizo, es el jugador que más títulos ganó de Grand Slam, no le falta ganar absolutamente nada, y sí, yo creo que sí, es muy arbitrario, pero para mí fue el mejor de la historia, ¿no? Cada uno puede decir lo mismo, es la misma discusión que se genera en el fútbol, ¿no? Recuperó la dignidad frente al Potro en el último partido, ¿no? Es cierto, Guillote, porque había el tenista de Tandil se había impuesto, digamos, en los 3 últimos antecedentes, y bueno, el más inmediato había sido la final de Basilea, y se tomó venganza, revancha, se tomó venganza sí. Roger Federer, ¿no? A pleno, una gran venganza. ¿Cuánto viene facturando del Potro? Claro, eso, bueno, estábamos justamente chequeando. Él lleva ganados oficialmente, ¿no? O sea, sacando la cuestión publicitaria, lo que él gana por su sí, por su parte, claro. Digamos, lleva un poco más de 13 millones de dólares ganados en su carrera. 13 en lo que, millones de dólares. Hay que ser amigo del Potro, ¿no? Hay que ser amigo del Potro. Inmobiliaria del Potro, ¿no? Claro, increíble. Y en lo que va el año lleva 3.600.000 dólares en premios, o sea, ganados oficialmente, y repito, no sin se contar puede la publicidad. Lo que gana por afuera, ¿no? Elegimos. Debe estar ahí empatando, creo. Elegimos mal, muchachos, la carrera. Comunicación, ¿no? Social. No, pero increíble lo que facturan, es tremendo. Barra, el torneo que se disputa ahora, por ejemplo, en Londres, se reparte poco más de 6 millones de dólares en premios. Así okay. Que se mueven cifras exorbitantes en el tenis. ¿Y un ball boy cuánto cobra? ¿Cuánto está cobrando ahora? esa te la debo, Guillote, para el próximo. Porque ya que no podemos apuntar a tenista, de última podemos pasar a pelota, ¿no? Claro, de última. Paso la toalla. ¿Este Masters hasta cuándo dura? ¿Hasta el semana que viene? ¿Una semana? Hasta, ¿no? El domingo. El domingo culmina, digamos, y es la frutilla del postre de la temporada. O sea, culmina la temporada tenística. Claro. Así que, bueno, veremos qué pasa con Del Potro. Espera por el ganador de Federer, Djokovic. El día jueves se va a enfrentar al ganador de ese partido. Recién el jueves Del Potro vuelve a la cancha. Exactamente, el día jueves con el ganador de Federer, Djokovic. De todas formas, luego tiene que completar el grupo. Es un duelo todos contra todos. Y clasifican los dos primeros de cada uno. Se enfrentan el primero con el segundo y, bueno, así sucesivamente. Y se conforman las semifinales y la final. O sea, es un formato sencillo, ¿no? O sea, que una derrota no te deja fuera. No te deja. Tenés posibilidades todavía de clasificar. O sea, clasifican dos por grupo. En caso de empate, bueno, se desnivela viendo, bueno, la cantidad de sets ganados o de sets cedidos, digamos. Es muy importante. Lamentablemente hoy Juan Martín cedió un set. Esperemos que no lo lamente caso se puede empate. Tal cual. Cambiando un poco de deporte, bueno, ya les mencioné anteriormente, se viene la gira Puma europea, ya están en Inglaterra. El día sábado en Twickenham, en la catedral del rugby, los Pumas van a enfrentar a Inglaterra, que viene de vencer a Australia, o sea, viene entonado. Hablamos de los Pumas que ya sin Tati Filan, digamos, y con el nuevo entrenador, ¿no? Sí, con Daniel Huevo Urcade, el tucumano asume, es su debut oficial dirigiendo a los Pumas, y se juega en cierta forma su continuidad en el cargo. Algunos ya especulan con que él llegue al Mundial del 2015 a disputarse justamente en Inglaterra. Si él, bueno, hace una buena tarea, digamos, sí, dirigiendo a los Pumas, bueno, tiene una gran posibilidad de permanecer en el cargo, así que es muy importante para él esta gira, con algo muy interesante, ¿no? Tati Filan salió del equipo, se fue mal, digamos, se hablaron de internas en el vestuario, sí, y ahora Urcade tomó una decisión muy fuerte ante la lesión de Juan Fernández Lobe, de Corcho Fernández Lobe, le dio la capitanía a Juan Manuel Leguizamón, el santiagueño, y esto generó aparentemente el disgusto de Patricio Albacete, quien se cree el capitán, digamos, ahí en el vestuario. Bueno, un nivel de betonga importante por eso, en el rasgo, ¿no? Teóricamente se jacta de dominar los códigos. Bueno, acá se están rompiendo los códigos de una manera increíble y, bueno, el perjudicado es el equipo nacional, ¿no? El cabaret Puma sería. Cabaret Puma, ¿no? Algo inusual en el rugby, pero bueno, se está viendo justamente en el emblema que son los Pumas. Bueno, en fútbol estamos ya llegando a la final, digamos, a la finalísima, ¿no? Faltan 4 o 5 fechas. Sí, falta poco, recta final, quedan 5 fechas, 15 puntos en juego. Sí, en la previa se hablaba de que San Lorenzo-Boca era el partido del campeonato que iba a decidir el destino de uno y otro. Ni te cuento lo que se viene el día sábado en Rosario, Newell's-San Lorenzo, puntero y escolta, 28 puntos Newell's, 26 San Lorenzo, es un partidazo. Caliente. Sí, sumamente caliente. ¿Qué horario, Matías? ¿Cómo, Ari? ¿Qué horario? No se confirmó todavía, porque viste que hay modificaciones permanentemente, claro, en el fútbol argentino, pero es el partido de la fecha. Lo puede poner a Boca de vuelta en carrera, ¿no? Depende, sí, del resultado, está, ¿no? O sea, yo te diría, Gonche, que matemáticamente Boca tiene chances concretas, pero por lo visto, gracias, en el campo de juego, o sea, no tienen sustento en el juego, me parece, ¿no? Este último partido... Planteo, no, pero hablando en serio, el planteo fue pobrísimo, los jugadores no respondieron y no puede depender solamente de Gago y de Riquelme, digamos, no se puede desmoronar un equipo al prescindir de esas dos figuras, eso no se discute, sí, pero no puede cambiar tanto el nivel, ¿no? Ahora lo veíamos Mostaza entrando a la cancha con flores. Sí, le tiraban flores. Le tiraban flores en la secuencia. Lo que pasa es que Mostaza considera a las flores amarillas como mufas, Él ya lo dijo, él dirigió Estudiantes en su momento, bueno, dirigió Estudiantes Gimnasia en el 2005, si mal no recuerdo, y no sé por qué se filtró que para él es mala suerte, bueno, la flor amarilla, y bueno, por eso le tiraban los plateístas del Lobo esas flores, pero bueno, no les dio resultado, no funcionó. Porque el triunfo no fue de Racing, finalmente. Se hizo un baño de pétalos, me parece. Así es, acá te confirmo, Ari, 20-20 del día sábado en Newell's San Lorenzo, ¿no? En Rosario, en el perfecto coloso del parque. Lindo plan para el... Bueno, hay Sudamericana también esta semana, ¿no? River hay está... Sudamericana, River recibe... Pone en juego toda su historia, nuevamente. Claro, es cierto, River pone la historia, toda la carne al asador, ah, porque en el caso de quedarse afuera se queda sin nada, ¿no? Sin técnico, en principio sin técnico parece, ¿no? Se tiene que mudar a otro país, Ramón, pobre. Y sí, la verdad que sí, bueno, tienen el respaldo tanto Bianchi en Boca como Ramón en River, bueno, la historia lo respalda, ¿no? Pero bueno, veremos cómo terminan el año y qué decisión se toma. Yo creo que no va a haber ninguna medida drástica al respecto, pero... El ganador de la Sudamericana clasifica a la Libertadores, ¿no? Directo. El argentino que más avance, no hace falta que la gane, el que más avance, digamos, en el certamen, automáticamente clasifica a la Copa Libertadores. Ah, okay. Como Vélez ya está clasificado para la Copa, entonces entre Lanús y River está el próximo argentino. Así que empataron 0-0 en la ida, con el gol de visitante. River no marcó gol de visitante, mejor dicho, así que Lanús vamos a ver qué hace, ¿no? En el Monumental. Es un partido interesante, digamos, para verlo. Bueno, ¿hay algo más importante para decir o...? Creo que no, bueno, lo que se habló últimamente de la cuestión Messi, Messi ha bajado un poco el rendimiento, él mismo lo asumió, indudablemente se debe a una cuestión física. Tiene lógica. Sí. Algún que otro sector de la prensa española aduce que tiene la mente ya puesta en el Mundial del año que viene, pero falta mucho, ¿no? O sea, me parece muy prematuro hablar de eso, pero bueno, hubo indudablemente una merma en el juego de Messi, se le está negando el gol, preocupa en el sentido futbolístico nada más. Pero está bien, a ver cómo reacciona, ¿no? A ver, o sea, ver no son todas buenas en la vida. Viejo. Es una prueba de carácter y también preocupa que le pase ahora y no después. Gago. Me parece que Gago no es un tema menor porque en el esquema de Sabela es una pieza imprescindible y creo yo el mejor socio que tiene Messi para jugar en la selección, ¿no? Entiende a la perfección lo que es jugar y tocar con Messi. Y bueno, hay que hacer un seguimiento. Me parece que Sabela debe estar preocupado por el tema Gago, ¿no? Se lesiona muy seguido, nuevamente se ha desgarrado. Hubo una oferta millonaria para Messi, ¿no? De otro club. En realidad, Adidas, que es la marca, el sponsor de él, ofreció pagar la cláusula de rescisión a cambio de ubicarlo en otro equipo, haciendo una movida de marketing, ¿no? Claro. Pero no, es inviable, me parece imposible. ¿De qué número se hablaba? En realidad el número era 125 millones de euros. Ofreció pagar la deuda externa, la deuda externa de Mozambique. ¿Cómo? La deuda externa de Mozambique. Claro, tal cual, pero bueno, no, te repito, bueno. Me parece inconducente. Fue una idea así que surgió, no sé si oficialmente desde Adidas, pero bueno, se ofrecían a pagar la cláusula de rescisión y ubicarlo, digamos, en un golpe de efecto, ¿no? A nivel marketing, pero de verdad lo veo inviable, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Eso es todo, ¿eh? Eso es todo, amigos. Sí. El mundo deportivo, te como agradecemos siempre. Y creo que nos despedimos. Vamos a vernos todos juntos, la verdad, porque ya no hay más tiempo. ¿Cómo está el clima, Mateo? ¿Cómo está el clima? Pregunta a cámara para que haya otro estallido social esta semana. No, acá está fantástico. Tenemos 20 grados en la noche salteña, siendo las 11 y 7, así que espléndida la noche. ¿Hay un vinito en la mesa o...? No, fue una sobremesa tranquila, ¿no? Más bien tranquila. Sopita y a la cama, entonces. Sopita y a la cama. Hoja de coca y a la cama, ¿no? Así que bueno, chicos, les mando un abrazo enorme, ¿no? Y será hasta la semana que viene. Cuídese, sí, señor. Bueno, querido Matt. Cuídese, camine por la sombra. Un abrazo. Hasta el lunes que viene, Y así nos vamos con Björk. Muy buenas noches. Comportamiento humano, human behavior. En el Bajo Belgrano, Casa Babel, casababel.com.ar.